Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tercer día de congreso en Mindalia Televisión, Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Quiero lanzaros una pregunta para esta segunda conferencia de la tarde. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde provenía ese mensaje espiritual que estabas recibiendo? Pues hoy vamos a dar respuesta a esa pregunta junto a Marcia Guerrero. Vamos a recibirla. Hola, Bella, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar nuevamente para Mindalia Televisión. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Marcia, gracias por estar de nuevo en las pantallas de Mindalia. Muchos de vosotros ya la conoceréis porque ella lleva años colaborando con nosotros. Así que recibida de nuevo en tu segunda casa, Marcia. Y recibimos también a todas las personas que ya se están conectando a través del chat. Os recuerdo que a través de ese medio podéis realizar vuestras preguntas. Yo me voy ahora, voy a estar recogiéndolas y en un ratito estaré de vuelta para trasladarle todo a Marcia. Pues Bella, cuando tú quieras, iniciamos. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla que vamos a dar en este momento. Lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. Existen tres verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Y si estamos aquí en esta conferencia es porque somos almas que estamos buscando respuestas, estamos buscando llegar a la verdad. Sin embargo, cada experiencia, cada conocimiento en esta vida, en esta realidad, puede tener perspectivas distintas. Y un poco acá traigo lo que es mi conocimiento a través de investigaciones que he realizado, canalizaciones sobre todo y principalmente, y lo más importante, todo esto junto con la experiencia que he tenido a lo largo de todos estos años, que me permite expresar lo que acá vengo a proponer, porque eso es una propuesta. ¿Qué es lo que me está hablando o quién es el que me está, entre comillas, hablando cuando yo percibo alguna información de algún plano elevado de conciencia? Ok, cuando pedí o estaba preparando esta conferencia y comencé a canalizar información y me empezó a venir, que es lo que voy a compartir con ustedes, es lo siguiente. Es una metáfora que les quiero mostrar, metáfora, por ende, a través de imágenes, que es como Akasha se comunica conmigo en este caso, se me dio y se me informó comentar aquí cuál es la diferencia entre y cómo puedo yo saber qué es lo que estoy canalizando o a quién estoy canalizando, ¿ok? Entonces vamos a ir directo a la metáfora y después explico un poco más. La metáfora es la siguiente. Imagínense que están ustedes en una calle, en una gran avenida, y por ambos lados hay teatros, ¿ok? Y cada teatro tiene una puesta en escena, tiene un escenario y un tipo de obra de teatro distinta. En alguna vas a tener, en un teatro hay un escenario donde se dan unas obras de tipo de comedia, que es de risa. En otras tienes un teatro de teatro para niños, teatro infantil. En otra tienes drama, en otra tienes ficción, en fin. Y cada uno de estos teatros en nuestra calle tiene además unos actores principales que están en esta obra, ¿ok? Es así como los planos de conciencia a los cuales conectamos los que canalizamos información es como meternos a un teatro u otro, ¿ok? Llevando esta metáfora al siguiente nivel, imaginen los planos de conciencia que no son más que frecuencias dimensionales donde se encuentran estos seres de luz, están por un lado los ángeles, están los maestros ascendidos o guías espirituales, está también el plano de conciencia de los muertos o trascendidos, está el plano de conciencia del bajo astral, está el plano de conciencia de la Akasha y los registros akáshicos, y cada uno es un teatro en este gran mundo de los planos de conciencia. Entonces, de repente estamos caminando por esta calle, ¿ok? Ya vemos quiénes tenemos el don o la habilidad de poder entrar al teatro, al escenario, a la frecuencia de los ángeles, del mundo de los ángeles. Yo tengo alumnas en la formación que doy en registros akáshicos que canalizan ángeles, por eso lo sé, he hecho sesiones con ellas. Entonces, ellas tienen esta habilidad de entrar a ese teatro y conectar con esa puesta en escena, con esos seres de luz maravillosos y recibir estos mensajes. Hay quien sigue caminando por esta calle y tiene la frecuencia, la habilidad de entrar a otro teatro, a otro plano de conciencia y conectar con la información que vienen de estos maestros maravillosos ascendidos como mi amado Saint Germain, Yeshua, el Moirá, la Madre Kuan Yin, tantos seres de luz maravillosos que están asistiendo a este planeta Tierra y a todos los que estamos acá. Sigues caminando y hay quien tiene la habilidad y el don de conectar con seres de otras civilizaciones. Ese es otro escenario y canalizan información de estos seres. Hay quien sigue caminando por esta calle y tiene la habilidad de conectar, tiene el don de conectar o percibir información de los muertos o trascendidos. Y también habemos quienes tenemos y seguimos caminando por esta calle, por estos planos de conciencia distintos, porque son frecuencias distintas y conectamos con el Akasha y los registros akáshicos. Entonces, cada uno de estos planos de conciencia tiene una forma distinta de comunicarse, no es la misma y también tiene que ver con la frecuencia que nosotras canalizadores tenemos para poder entrar a ese plano de conciencia o no y entrar a otros. O hay incluso quienes pueden entrar a varios, pueden comunicarse con ángeles y con guías, o con Akasha y trascendidos, como es mi caso, ¿ok? Entonces, depende tú en qué nivel de conciencia y frecuencia estés, es que vas a entrar a tal o cual teatro para recibir esta información de los actores principales que están ahí en estos planos de conciencia. Entonces, en la Akasha, por ejemplo, que es donde yo soy experta, y los registros akáshicos, es el plano de conciencia, es el teatro, es la obra de teatro de las almas. Entendiendo por almas eso que constituye nuestro ser, nosotros somos o nos representamos en esta tercera dimensión, que sería otro plano de conciencia, otro teatro, donde nosotros seres humanos estamos actuando, estamos aquí representándonos como seres humanos, pero somos en esencia, digamos, principalmente, primordialmente, un alma, una frecuencia que está habitando pues este cuerpo físico, este cuerpo biológico en esta encarnación, en este escenario, en este plano dimensional que acá en planeta Tierra le llamamos de tercera dimensión, porque nos movemos en un plano de tiempo, forma y espacio, estamos limitados, lo que no sucede en los otros planos de conciencia. Ahí se rompen todos los límites del tiempo, de la forma y del espacio, ¿ok? Entonces, el ámbito de los registros akáshicos y de la Akasha es el teatro, es el plano de conciencia del alma, y ahí está la información que un alma acumulado hace eones, encarnación tras encarnación, tras encarnación, tras encarnación. Ya vemos quiénes podemos fácilmente entrar a ese teatro y ver esta información de esta alma. Sucede que se confunden mucho en este mundo espiritual los planos de conciencia. Y entonces hay quien, por ejemplo, puede decir que está canalizando Akasha o un registro akáshico, pero resulta que está canalizando mensajes de ángeles o de guías y maestros ascendidos, y es muy difícil, o más bien es muy distinta el tipo de información que viene de los planos, de los distintos planos dimensionales. Por ejemplo, cuando tú entras a la Akasha y específicamente al registro akáshico de un consultante que viene a ti, un alma, que te está haciendo una pregunta muy específica, puedes entonces, como me ha sucedido a mí, ir a ver esta información, ajá, para dar respuesta a esta pregunta, a esta inquietud de este ser humano, y por ejemplo ver eventos de la infancia. Yo puedo no conocer a esa persona, viajo en el tiempo, porque en estos planos de conciencia, en estos teatros, se rompen totalmente las reglas de este otro plano de conciencia donde estábamos como seres humanos viviendo. Y entonces puedo ir a la infancia, por ejemplo, de esta persona y traer un evento, yo sin conocerla, sin saber quién es, traer un evento y mostrárselo porque es la información que su alma tiene guardada. O, por ejemplo, traer un evento de una vida pasada, mostrárselo a esta persona que está haciendo esta consulta. La persona obviamente conscientemente no está recordando aquello, pero al momento de traer esta información, su alma sabe, porque su alma recuerda esta información, vibra y, bueno, genera una manifestación, ya sea que llore, ya sea que ría, ya sea que quede muy, muy emocionada o muy conmocionada por la información que se le está entregando respecto de una vida pasada. Entonces, el plano de conciencia de los registros akáshicos es la información, digamos, de la vida de una persona, de un ser humano o de un alma en distintos procesos, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia hay? O cómo yo, si estoy empezando a recibir información, estoy empezando a canalizar información o percibir información de plano, de distintos planos dimensionales, ¿cómo puedo yo distinguir esto? ¿Cómo puedo yo hacer para no confundirme y, por ejemplo, decir que estoy canalizando un registro akáshico cuando en realidad lo que estoy haciendo es que estoy canalizando un mensaje de ángeles, por ejemplo, o de guías espirituales? Bueno, primero ubicarte en qué plano de conciencia quieres entrar. Es muy importante antes de hacer entrar a estas canalizaciones o a estos planos de conciencia, primero que manifiestes tu intención clara de a dónde quieres ir, porque si no, vas a estar caminando por esta calle, por estos planos de conciencia y te vas a perder en la información, te vas a confundir, porque no sabes si de repente aparece un mensaje de un ángel, será la Akasha, será un maestro ascendido, ¿qué es esta información que estoy recibiendo? ¿Será un ser de otra civilización que está contactando, que también sucede? ¿Qué es lo que estoy recibiendo como información? ¿Desde dónde estoy percibiendo esto? ¿O es un muerto, una persona que ya trascendió, que también se comunican? Hay personas que tienen este don. Entonces, lo primero antes de ir a abrir estos planos de conciencia como recomendaciones, primero manifestar tu intención. ¿A qué plano de conciencia, a qué teatro quieres entrar? ¿A qué plano de conciencia y con quiénes quieres conectar o quieres percibir información? Este es un paso muy, muy importante porque te va a ordenar el canal, como yo le digo a mis alumnas en la formación de registros akáshicos, ordénenme el canal, porque si no me lo ordenan y está abierto así, viene todo tipo de información. No sabes si es de la luz, si es de la oscuridad, no sabes si es de un muerto, no sabes si es de un ser de otra civilización o si es un maestro ascendido, y empieza a venir información y esto desordena al canalizador. Entonces, manifiesta tu intención de a dónde quieres ir, a qué plano de conciencia o en qué plano de conciencia quieres conectar. Una vez que haces esto, entrénate, investiga, infórmate, aprende, toma un curso, haz una formación, porque es importante que entrenes el canal, porque también viene otro tercer punto. Una vez que ya entrenaste, te informaste, hiciste tu curso, estás con un experto, sabes cómo hacerlo, estás guiado, estás guiada, entonces también viene otro aspecto muy importante que tiene que ver con protegerte tú, proteger todos los planos dimensionales en los que tú entres o tengas contacto. No porque haya algo malo, te vaya a pasar algo malo, es como si tú ahorraste durante muchos años dinero para comprarte un auto, vamos a poner un ejemplo súper banal pero práctico, vas por fin después de 10 años de ahorrar dinero para comprarte el auto de tus sueños, vas, lo compras nuevo en la agencia y sales a manejar sin un seguro. Sería como ilógico, ¿cierto? No es porque te va a pasar algo, pero resguardo, cuido y protejo ese bien por el que ahorré tanto tiempo. Bueno, es algo muy similar. Es decir, si yo voy a entrar a un plano de conciencia, protejo, activo un campo de protección y entro a esos planos de conciencia, no porque me va a pasar nada, sino porque hay que establecer estos planos de conexión. Entonces, esto es importante para evitar confusiones, muchas que se generan, insisto, en este plano espiritual, y de repente se dice una información por otra. Toda la información es maravillosa, obviamente es información de luz. Los ángeles, por ejemplo, los planos dimensionales de los ángeles, en mi experiencia, yo no canalizo ángeles, pero me he hecho sesiones de ángeles, con mis alumnas, dan consejos, son muchos de dar consejos o aconsejar, ¿cierto? Son como consejos generales. Los guías espirituales también emiten consejos generales y también dan información tipo revelaciones, información muy importante. Los seres estelares, los seres de otras civilizaciones, dependiendo qué civilización sea la que accedas y tengas acceso en ese plano de conciencia, dan también otro tipo de información que es como más universal o más general. Y ahí tú puedes empezar a darte cuenta esta diferencia de a qué plano dimensional estás conectando, recibiendo información. Si vas a los registros akáshicos o a la Akasha, las respuestas son de la persona, son de sus experiencias de vida, de su impronta energética, de sus vidas pasadas, de sus inquietudes, de sus preocupaciones, de sus anhelos y cómo lograrlo. Por ejemplo, en el Akasha y en los registros akáshicos no viene una información como general. Si una persona entra a un registro akáshico, de partida lo tiene que hacer con preguntas. Tampoco se entra a la Akasha así, abierto, porque entonces viene un cúmulo de información totalmente desordenada que te desordena a ti y desordena a tu consultante. Entonces, siempre se entra, por ejemplo, en el mundo de los registros akáshicos con una pregunta. Se tiene que preguntar y se tiene que hacer una pregunta adecuada. No puede ser tampoco cualquier pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde viene esta sensación de tristeza y qué tengo que hacer para sanarla o transmutarla? ¿Ok? Tú haces esta pregunta cuando estás dentro de este teatro, cuando estás dentro de este plano de conciencia de los registros akáshicos, y te va a venir la respuesta, te va a venir alguna imagen de la infancia, algún evento que esa persona tuvo, dónde manifestó esta tristeza, y tú se lo vas a mostrar, le vas a decir, mira, pasó cuando tenía 5 o 6 años tal evento, y la persona te va a decir, oh, sí, no lo recordaba, y wow, qué impresionante, porque puede ser que lo haya bloqueado, y eso ya es sanación. Entonces, hay formas distintas también de entrar a los distintos planos dimensionales, a los distintos teatros. Si tú vas a un teatro, a un plano dimensional hablemos de una ópera, imagínense, bueno, una puesta en escena que es una ópera, bueno, la gente va súper arreglada, ¿cierto? Normalmente no va a ir de jeans, va la gente muy bien arreglada y vestida. Bueno, lo mismo con los planos dimensionales, metafóricamente hablando, es decir, al plano, por ejemplo, de los registros akáshicos se va con preguntas, no se va así abierto, porque entonces puede venir información que más que ayudarte a ti, si te estás canalizando a ti o a tu consultante, le puede crear un daño, ¿ok? Hay que tener muchísimo cuidado, hay que ser muy profesionales también de poder discernir a qué plano dimensional estoy conectando y estoy percibiendo información para poder dar una información honesta y fidedigna a mi consultante. Y eso va a requerir práctica, eso va a requerir de ti entrenamiento, horas y horas y horas de meditación, horas y horas de lectura, de libros, de informarte, de obtener conocimiento. Obviamente se requiere esa base del conocimiento, pero más que eso, horas y horas y horas de experiencia que te va a permitir en algún momento finalmente discernir a qué plano o con qué seres estás manifestando esta información. Por ejemplo, les comparto una experiencia personal. A través de todos estos años canalizando registros akáshicos, yo cuando inicié, cuando era principiante, hace varios años ya, cuando estaba recién haciendo mis pininos en las canalizaciones, yo empecé en mis sesiones de registro, según yo estaba abriendo registros akáshicos, con todo el protocolo que yo aprendí, que ahora entreno y enseño en la formación, pero empecé a ver seres trascendidos. O sea, sesión que venía una persona, un ser que ya había muerto a manifestarse. Las primeras veces yo pues me saqué de onda, obviamente, porque no era el plano al que yo quería conectar, el plano dimensional al que yo quería conectar. Y yo tenía que decir a la persona que tenía enfrente, oye, estoy percibiendo una persona así, yo le decía más o menos las características, ¿no? Por ejemplo, una persona alta con sombrero, Y esta persona que estaba en la sesión conmigo me decía, mi abuelo, ¿pero qué te dijo? Y me empezaron a hacer preguntas y finalmente yo empezaba como a pasar información de este plano de conciencia de los seres trascendidos al consultante. Vi que se empezó a generar un patrón, es decir, sesión que hacía, sesión que venía un ser muerto, un trascendido. Y llegó un momento en que dije, no quiero más esto, porque yo no es el plano al que yo quiero conectar, ni son las energías y frecuencias con las que yo quiero trabajar. Pero no sabía cómo hacer, porque ya era una cosa que todas sesiones me estaba sucediendo, donde tomé la decisión finalmente de hacer algo para poder justamente salir de este plano dimensional, por decirlo de alguna manera, de esta obra de teatro, colocarme nuevamente en la calle e irme al plano, al teatro, al escenario, al plano de conciencia de los registros akáshicos, fue cuando tuve un señor en una sesión presencial, ya venía a hacer una sesión de registros akáshicos a su negocio, llegó con las escrituras a su empresa, íbamos a ver información respecto de su empresa, cuando estoy en la sesión y percibo un ser trascendido, yo le digo, era un joven, yo le empiezo a decir, y este señor casi se me desmaya enfrente porque era un hijo suyo que había perdido hace muchísimos años, cuando el chico era joven. Entonces, fue tan fuerte el shock para él y para mí, porque más o menos se me descompensó, obviamente, que yo dije, no puedo seguir haciendo esto así, hay que entrenar esto o no hacerlo, ¿ok? Esa fue para mí la señal y por eso es que basada en mi experiencia les comparto esto, porque tuve la experiencia en mi caso de canalizar personas que murieron. Entonces, un día elegí a través de una apertura que hice a mí de registros, me hice de registros akáshicos y solicité que se me pausara esa don, esa habilidad y esa capacidad de conectar con los seres muertos porque yo quería especializarme solamente en registros akáshicos y el akasha. Y nunca más volvió a suceder, afortunadamente. Nunca tuve ninguna mala experiencia. Fueron experiencias maravillosas, hermosas, al transmitir esos mensajes a esos seres de luz preciosos y a esas personas que estaban ahí. Fueron experiencias muy hermosas. Sin embargo, era algo que yo no quería hacer. No quería dedicarme a eso. Quería volverme experta en registros akáshicos, que es un plano de conciencia elevadísimo de luz, de pura luz, de amor, de conciencia elevadísima, y nunca más tuve una experiencia con estos seres. Entonces, basada en mi experiencia, es que les comparto, vuelvo y les repito, es muy importante entrenar el canal, establecer las protecciones para no conectar o no comunicar con planos de baja frecuencia o de bajo astral. Tú eres el pilar que sostiene la luz que vienes a manifestar. Si tú estás en sombra, vas a entrar en esos planos de conciencia. Si tú estás en luz, vas a entrar con esos planos de conciencia. Vas a entrar a esos teatros porque finalmente son frecuencias. No olvidemos que todo en esta vida es energía y por ende emite una frecuencia absolutamente todo. Entonces, de acuerdo a la frecuencia que tú estés emitiendo, sea alta o sea baja, va a ser al plano de conciencia que estés tú conectando. Entonces, claramente, por ejemplo, el mundo de los registros akáshicos y akasha, que es un plano elevadísimo, junto con los planos de los seres de luz que nos acompañan, como los guías espirituales, los ángeles, etcétera, son positivos, digamos. Ahora, ¿cómo voy a distinguir yo? ¿Cómo voy a saber si estoy percibiendo, conectando con un plano frecuencial elevado? Es muy simple, es súper sencillo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo físico, biológico y en tu cuerpo espiritual o en tu cuerpo energético? Si tú sientes incomodidad, si tú te sientes mal, si te viene algo raro, alguna sensación extraña, ojo, porque no estás conectando entonces con un plano elevado de conciencia. Si tú te sientes bien, te llenas de energía, la información que le transmites a tu consultante, en el caso de los registros akáshicos, deja bien esa persona, la deja elevada, la deja clara, la deja bien, como sucede en mis sesiones, estás conectando con planos elevados de conciencia. No hay manera, y es lo que yo también le digo a mis alumnas en la formación, no hay manera, no hay forma de que si tú estás conectando con un plano elevado de conciencia, lo que transmites, lo que emites, cause confusión o un malestar a un otro o a un consultante. Y si por el contrario se genera confusión en el consultante, la persona que viene contigo a atenderse, le genera una sensación negativa, queda mal, queda más confundido que con claridad, bueno, entonces habrá que revisar a qué teatro me estoy metiendo, a qué plano de conciencia y con qué seres o con qué frecuencia, por decirlo así, estoy comunicando. Entonces, entrenamiento, información, disciplina, constancia, va a ser que en tu experiencia, al momento de ir experimentando, puedas ir estableciendo a qué plano de conciencia pues te estás conectando o estás percibiendo. Así es como podemos, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y que propongo a ustedes y a todos los que nos estén viendo, cómo diferenciar qué tipo de mensaje estamos recibiendo. Así que esa es la propuesta. Estamos listos entonces para continuar con preguntas, me parece, podemos pasar, ¿cierto? Así es, Marcia. Te pido unos segunditos de nada para pasar un videito informativo de Mindalia y estamos de vuelta corriendo para esas preguntas. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Gracias a todos y a ti también, Marcia, por esta charla increíble que nos has regalado aquí en este marco del Congreso Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Quiero hacer extensiva esta felicitación de la gente que te acompaña a través del chat, que te decían, bueno, utilizo el último que nos acaba de llegar de Julián, que nos decía hermosa explicación muy clara, gracias, gracias, gracias. Así que mucha gente dándote amor a través de la audiencia en directo, Marcia. Lo recibo, muchísimas gracias. Con todo el amor también, canalizado para Mindalia y para todos los que nos estén viendo. Muchas gracias. Me parece una oportunidad preciosa y muy buena, Marcia, de que para la gente que está resonando en este momento con este mensaje, que quiera ampliar la información que estás compartiendo hoy, saber cómo te proyectas al mundo actualmente a nivel profesional, si tienes alguna formación, algo a donde podamos acudir para seguir recibiendo guía. Sí, muchísimas gracias. Sí, está en marcha una formación profesional en registros akáshicos. Pueden ir a mi perfil de Instagram, que es @registrosakashicosmarcia, y ahí he habilitado una comunidad exclusiva de WhatsApp, donde justamente voy a estar compartiendo información. Van a encontrar el link en mi perfil. La invitación es que vayan para allá, justamente porque me he dado cuenta que hay mucha confusión, por eso mi interés también de participar en este congreso, porque hay mucha confusión respecto de qué estoy canalizando, qué es esto que estoy percibiendo, y además me he dado cuenta también, porque mucha gente me escribe, que cada vez hay más gente como con más apertura recibiendo información, pero no sabe, no entiende, no sabe los protocolos que se tienen que establecer. Así que los invito a que vayan a mi perfil de Instagram, se anoten en esa comunidad exclusiva donde voy a estar compartiendo información que no va a estar en redes. Y también, obviamente, la próxima formación que ya está pronto a salir en registros akáshicos, en este caso. Pues como siempre os recordamos que tenéis más información sobre nuestra especialista en la caja de descripción de YouTube. Si estáis desde otra plataforma ahora mismo, desde Facebook o Twitch o cualquier otra, ya sabéis que esto queda grabado en diferido, no os preocupéis porque ahí lo vais a tener de forma permanente para que tanto podáis seguirla en redes sociales a Marcia como informaros sobre este curso que ella nos está planteando. Marcia, muy agradecidos y ahora sí vamos a esta ronda de preguntas de la tarde de hoy, comenzando con Rocío Sarmiento, que nos pregunta si al acceder a los registros akáshicos ingresamos de alguna forma en una novena dimensión. Bueno, ingresamos, sí, o sea, entramos en una dimensión súper alta, yo creo que más que novena, es una, el plano dimensional de los registros akáshicos es un plano muy elevado de conciencia, yo diría que de 13 para arriba. Si es que le pudiéramos poner un término. Lo que pasa es que, a ver, en estos planos de conciencia, no es como acá, en este otro plano de conciencia denso en el que vivimos nosotros, súper limitados, que es el del planeta Tierra, ¿cierto? En esta tercera dimensión. Allá en realidad no existen ni jerarquías, ni niveles, ni 1, 2, 3, ni ABC. Nuestra mente necesita esos niveles como para ordenarse, porque así estamos viviendo esta realidad en esta dimensión. Pero en esos planos dimensionales no existe nada de esto. Se rompen totalmente las leyes de la forma, el tiempo, el espacio, los niveles, las jerarquías. No existe. Es por eso que, insisto, puedo ir, por ejemplo, a la vida, a la infancia de una persona y traer un evento real y que la persona me diga, ¿cómo sabes eso? Si realmente pasó. Bueno, pues porque allá no existe ese tiempo. Ya todo está en el presente. Bueno, pero como nuestra mente necesita comprender en niveles, digamos que sí, efectivamente, de una novena para arriba. Son planos dimensionales muy, muy elevados. Pues ahí enviamos la respuesta para nuestra amiga y ojalá que esto les sirva, les sea de gran utilidad. Nos vamos hasta México, allí nos escribe Mario Acosta y nos pregunta qué tan limitada o expandida es la mente e imaginación del canalizador para canalizar ángeles, guías, maestros fallecidos, habiendo como muchas otras energías. Súper buena pregunta, excelente pregunta. Lo que pasa es que un canalizador no trabaja con la mente. La mente, pum, sale, la mente la tienes que dejar de lado. La mente opera en esta tercera dimensión como seres humanos, ¿ok? Cuando tú entras a percibir o a canalizar otros planos de conciencia, sean ángeles, muertos, registros akáshicos, guías, lo que sea, seres de otras civilizaciones y tantos, imagínense tantos que ni siquiera tenemos idea que puedan estar existiendo, ok, cuando entras a estos planos dimensionales distintos, la mente queda de lado y eso se hace con entrenamiento, con formación. No es la mente la que canaliza, porque la mente es ego y la mente tiene una prenoción, una preconciencia, un prejuicio y lo que tú le vas a decir a tu consultante es lo que se te está ocurriendo a nivel de tu mente. Entonces, no, la mente queda totalmente al lado. Y lo que entra a operar es la conciencia, que es un plano mucho más elevado, que está arriba de la mente, ¿cierto? Por eso abres este canal como antena parabólica para poder conectar estos planos elevados de conciencia. Y la mente queda de lado y se tiene que entrenar. Eso es entrenamiento, eso es formación. Hay técnicas que enseño en la formación para hacerlo también. Qué bueno que podamos resolver y disipar dudas y precisamente vamos a seguir en ello, Marcia, porque bueno, también desde México nos escribe Manola y nos preguntaba si hacer una regresión y acceder a una lectura de registros akáshicos nos daría la misma información. No, y qué buena pregunta. No. A ver, no, te voy a explicar por qué. Porque en tú a una sesión de registros akáshicos, como comenté, vas con una pregunta, ¿cierto? Si esa pregunta tiene respuesta en una vida pasada, a la canalizadora, a mí me va a venir la respuesta de una vida pasada y voy a ver toda esta información y la voy a transmitir como respuesta. Pero si esa pregunta que hizo el consultante no tiene respuesta en una vida pasada, no voy a ver nada de una vida pasada y a lo mejor voy a ver algo de la infancia, adolescencia o juventud de esa persona en esta vida, ¿cierto? Las regresiones son distintas. Una regresión que también ya, yo no hago regresiones, pero me he hecho una regresión, sé cómo funciona en la experiencia, es ir específicamente a una vida pasada a obtener información, pero no hay una pregunta que detone eso. Es decir, hay una inquietud, un trauma, una sensación, etcétera. Voy con un hipnotista o un regresionista, me lleva a una vida pasada y ahí se aparece todo. Ahora, como yo comento, es muy importante y hay que tener mucho cuidado con las vidas pasadas. O sea, no hay que entrar así como abierto a una vida pasada porque, a ver, las almas que estamos acá en Mindalia viendo esta conferencia somos almas viejas. O sea, acá las almas viejas las almas nuevas andan en otra cosa. Las almas viejas, las que estamos como curiosas, las que estamos percibiendo, las que estamos conectando, son las que estamos acá. Entonces, ya hemos tenido, imagínense, infinidad de vidas buenas, malas, positivas. Entonces, entrar a vías pasadas por entrar hay que tener mucho cuidado porque es una caja de Pandora que se te puede venir encima. Hay que ser profesionales al respecto. Entonces, son dos cosas distintas. Cuando viene alguien a mí y me dice, oye, Marcia, que tengo mucha curiosidad de saber quién fui en una vida pasada, yo le digo, bueno, entonces no son registros akáshicos, no son vidas pasadas. Ve, ya está una regresión, ve, ya es una hipnosis. Marcia, es que sabes que tengo esta sensación de soledad y no sé de dónde viene porque yo vivo con mi esposo, tengo 5 hijos, mi casa, tengo 8 perros, vive mi suegra, mi suegro, o sea, estoy llena de gente, pero yo me siento sola. Ok, vayamos a ver. Y boom. Hago la pregunta y resulta que viene una respuesta de una vida pasada. Esa es la diferencia. Pues continuamos. Me quedo en voz en off directamente para esta pregunta con Memo, que nos pregunta cómo se identifica cuando tenemos ese don para conectar. Nos cuenta que le cuesta conectar y que supone que, como dices, se debe a seguir entrenando. Mira, yo he podido detectar a lo largo de toda mi experiencia formando tantas personas en esta formación con registros akáshicos que hay dos tipos de personas. Están las que conectan naturalmente, o sea, es como que nacen con esta habilidad, con este don, o sea, ya viene como abierto, ¿sí? Y pueden ver muertos, pueden ver seres de otras civilizaciones, pueden ver ángeles, o más que ver, quiero decir, percibir información de estos guías espirituales, en fin, de estos planos de conciencia. Hay gente que lo tiene de forma natural. Igual hay que entrenar ese canal, hay que entrenarlo, porque si no, o sea, si no te puedes espantar. Si ves de repente por ahí un ser trascendido que aparece y te queda una información y no tienes entrenado el canal, aunque tengas el don, pues te vas a espantar, te vas a sacar de onda. Entonces hay que entrenar de todas maneras. Y hay otro tipo de personas. Todos tenemos los dones y las habilidades, todos podemos hacerlo, pero sí hay quien te cuesta más y tiene que entrenar más y meditar y estar ahí todos los días, como yo le digo a mis alumnas, todos los días, esto no es un día sí, un día no, hoy estoy de buenas, hoy sí quiero, hoy llovió, no, todos los días conexión con Akasha, en este caso que es lo mío, Akasha, Akasha, Akasha, de tal manera que vas abriendo ese canal para los que no lo tienen abierto de forma natural, lo vas abriendo, hasta que llega un momento en que ya está totalmente abierto. Estos son los dos tipos de personas que he podido detectar. Buenísimo, Marcia. Siguiente preguntita, Gilma Orozco, esta me encanta, nos dice, cuando medito siento muchos perfumes, ¿es esta una forma de canalizar? Muchas gracias. Sí, totalmente, qué maravilloso, sí, claro que sí. Cuando tú conectas con distintos planos de conciencia, puedes, claro que sí, percibir olores. Puedes percibir sensaciones en tu cuerpo físico también, por ejemplo, alegría, en fin. Hay distintas formas de que las canalizaciones o las percepciones se manifiesten en tu plano terrenal o en esta tercera dimensión. Y sí, buenísimo. O sea, si detectas olores o perfume, es una forma, claro que sí, de canalizar, claro que sí. Tiene que ver con un don y con una habilidad, obviamente, del olfato en este caso. Pero son buenas noticias, ya tenemos ahí ese primer paso de la canalización y bueno, que sigan abriéndose canales, ¿no? Sí. Espectacular. Sí. Ahora no tenemos nombre, tenemos un alias, SMCC. Desde España nos dice, a través de la información a la que accedemos mediante los registros, ¿podemos cambiar nuestro futuro o elegir, por ejemplo, posibilidad de futuros alternos? ¡Ay, qué interesante! A ver, los registros akáshicos ni adivinan futuro ni predicen eventos. ¿Por qué? Porque lo que va a venir a futuro va a depender de lo que hagamos ahora, ¿cierto? No existe la varita mágica. Cuando vienen personas a mí a preguntarme, oye, es que quiero saber si vendo mi casa o no, o monto este negocio y quiero que me diga si me va a ir bien o mal. Necesito, ¿qué he tenido estas preguntas? Todos los ahorros de mi vida. Tengo tres, esto es real lo que les estoy diciendo, una persona vino a mí y tenía todos los ahorros de su vida y quería montar 3 tipos de negocios distintos. Y quería que yo le dijera a través de la sesión cuál montar para tener éxito económico. Yo le dije, no, a ver, eso no te va, mira, si móntala, el gimnasio ya ahí te va a ir súper bien, eso no viene. Ese tipo de respuestas no vienen en los registros acá, chicos, porque que te vaya bien o te vaya mal va a depender de ti, de tu trabajo, de tu disciplina, de tu esfuerzo y de muchas otras cosas, y variables y factores de esta tercera dimensión en la que estamos metidos viviendo, ¿cierto? Sin embargo, sí te da orientación, digamos, te da tips, te muestra imágenes que ya te pueden decir a ti, estoy hablando de los registros akáshicos, hacia dónde ir, pero el éxito siempre va a depender de nosotros, ¿ya? Ahora, otra cosa es, y que también funciona a través de los registros akáshicos, hacer saltos cuánticos para que tú puedas traer esa impronta energética de ese tú, yo superior o ese yo que está viviendo en otro plano de conciencia al mismo tiempo que en el que estamos nosotros, en esta tercera dimensión, otra realidad. Pero eso, claro, eso se puede hacer también con los registros akáshicos. Claro que sí. Nos vamos hasta Facebook y, bueno, en concreto, Fanny Cecilia nos pedía información que dieran sus registros sobre la salud. Pero, bueno, yo voy a hacer aquí una aclaración antes de nada porque el acceder a un registro akáshico no es algo así tan sencillo como, bueno, conéctate conmigo, ¿no? Y ya, es un proceso bastante más complicado. Así que si en algún caso cualquiera de vosotros quiere, de forma individual, ver una sesión de registros akáshicos, como decíamos, tenéis información sobre Marcia Guerrero. Aquí dejamos como información más generalizada que pueda servir para todo el mundo y que podamos activar en conciencia global para toda la audiencia, ¿vale? Pero voy a utilizar esta pregunta de Fanny y Marcia porque creo que nos viene bien saber si dentro de los registros akáshicos encontramos información a nivel de nuestra salud. Buenísimo, sí, sí, he tenido este tipo de sesiones. A ver, lo que siempre digo, también le digo a mis alumnas en la formación, los registros akáshicos no van a curar, no son curativos, ¿ok? Si viene una persona con un tema de salud buscando una curación, o sea curarse de esa enfermedad, no va a ser a través de los registros akáshicos. Pero lo que sí va a recibir es información de qué hacer, cómo hacer, lo que está faltando, para dónde tiene que ir. En mi caso, como canalizo, yo empiezo a ver imágenes. He tenido muchísimas sesiones de este estilo donde yo comparto, mira, estoy viendo una imagen y comparto esta información. Entonces la persona dice, ah, ok, tengo que ir para allá, entonces tengo que hacer esto. Pero va a requerir, y la responsabilidad siempre es de la persona, o sea, de la persona que consulta, de hacer aquello que se le está informando y de ser responsable con su salud, ¿cierto? Esto es muy importante. Gracias, qué buena pregunta, porque no curan los registros akáshicos, sí sanan. ¿En qué sentido? ¿Cómo que sí sanan pero no curan? No te van a curar una enfermedad, pero sí te van a dar sanación porque te van a hacer consciente respecto a lo que tienes que hacer o de dónde viene esa enfermedad para que te pongas las pilas, tomes acción para que te puedas sanar o curar, ¿cierto? Pero siempre va a depender 100% de consultante. Cualquier resultado que venga, en este caso los registros akáshicos y de la akasha. Bueno, perfecto. Estamos llegando ya al tiempo final de este directo. Voy a cerrar con la última pregunta, Marcia, muy rapidito, porque creo que también puede ser útil. Así que nos quedamos con Mari Tejera, que nos preguntaba si hay alguna meditación concreta para poder canalizar. Sí, hay todo un protocolo. No solamente es una meditación. En la formación que doy de registros akáshicos, hay una técnica, hay 6 pasos que hay que seguir, incluye una meditación. Hay también una meditación que canalicé, que es de como 40 minutos, que le llamo yo la venia para canalizar registros akáshicos. Es decir, a través de una meditación te guío para que pidas permiso para poder canalizar registros akáshicos, que es muy potente, muy poderosa esa meditación. Entonces, no es solo una meditación para canalizar registros, hay todo un protocolo, una forma de hacer o pasos a seguir para canalizar registros akáshicos. Y cuando ya lo vas haciendo de forma continua, constante, y te vas volviendo experta en registros akáshicos o experto, ya no tienes que seguir tanto protocolo, pero al inicio sí, como principiante es importante porque tu mente necesita esa calma, esa tranquilidad de este conocimiento, estos pasos a seguir para que no te esté cortando justamente la comunicación o la percepción de la akasha. Acá controlar la mente es muy importante y la meditación es fundamental, sin duda. Con esta pregunta, entonces, vamos a cerrar. Gracias a todos. Si vuestra pregunta se quedó en el aire, no dudéis en dejarla en comentarios después, más tarde, en diferido. Gracias a ti también, Marcia, por formar parte de este congreso y gracias. Te dejo que puedas despedir la entrevista. Pues muchas gracias a todas las almas que están aquí presentes. Gracias por su tiempo, lo valoro muchísimo. Las que están viendo ahora, las que estarán viendo en diferido. Si estás viendo este mensaje, es para ti. Esta conversación está intencionada para que llegue a las almas que están aquí en este momento. Muchísimas gracias a Mindalia también por permitirme estar presente una vez más en su plataforma.